Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Un estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Bernardo Alvarado. Antes de empezar este lindo programa, vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos y en todo lugar, te damos gracias por tu palabra morando con nosotros. Pedimos tu bendición, Señor, que a donde quiera que llegue esta palabra pueda ser efecto para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén. En este día vamos a escudriñar un poco la palabra de Dios y vamos a ir para comenzar al libro de Proverbios con este tema que se llama Escape de las costumbres del mundo. En realidad, en el libro de Proverbios encontramos este lindo texto que nos dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Como podemos ver, en realidad, todo lo que Satanás, el enemigo de Dios, ha hecho para la humanidad es ofrecerle riquezas. Ofrecerle bienes materiales donde podamos entretenernos y perder el tiempo, en otras palabras, haciendo riquezas, acumulando algo que no nos vamos a llevar a ningún lado. Y claro, es importante vivir en esta tierra, claro que sí, pero en realidad el punto es que teniendo muchas riquezas o teniendo pocas, también podemos caer en el mismo problema. ¿Por qué razón? Porque hay personas que tienen muy poco, pero en realidad se desvelan por tener más y querer tener más. Entonces, por esa razón, nos olvidamos de los caminos de Dios y estamos dedicando más tiempo a las cosas materiales que a las cosas espirituales que nos van a servir en nuestra vida diaria. Bueno, en realidad esto es tan importante que vayamos a la palabra de Dios, donde en realidad el mismo nuestro Señor Jesucristo fue tentado con una de estas tentaciones. ¿Por qué razón? Porque Satanás lo que más ofrece es eso, las cosas que se ven. Pero hay algo interesante aquí en la palabra de Dios, y lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 4 y el versículo 8 y 9, vamos a leer. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí tenemos una gran lección de parte de Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él podía haber aceptado, si eso fuera posible, Él podía haber aceptado lo que Satanás le ofrecía. Y de la misma manera, Satanás nos está ofreciendo a nosotros, las personas que creemos en Cristo, que podemos ser ricos, podemos ser millonarios, etcétera, etcétera. Y no es malo la riqueza quizás, pero el punto es cuánto tiempo le dedicas a esa riqueza. ¿Qué es lo que estás haciendo? Hay personas que están trabajando 24 horas diarias o 25 si es posible, y sin embargo, no nunca les da abasto, porque entre más tenemos, más queremos. Y entre más tenemos, más queremos. Es algo que es una sed que no se puede saciar. Por esa razón, el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Porque Satanás es la estrategia que ha usado siempre para poder distraer a los hijos de Dios del verdadero camino. El camino que te va a dar vida. Por lo tanto, debemos centrar nuestra atención en nuestro proveedor celestial. David se dio cuenta de su verdadero valor en esta vida cuando escribió: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 34:10. En realidad, nos damos cuenta, por ejemplo, que nuestro Dios dice también en el libro de de San Mateo, en el capítulo 6 y el versículo 33. El Señor Jesucristo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es interesante porque Dios no está diciendo, no, vas a vivir pobre, pobre, pobre. No, ¿por qué? Porque en realidad Dios provee. Él es el proveedor de todo lo que nosotros necesitamos. Él sabe qué cosas necesitamos. Pero en realidad a veces buscamos cosas que no necesitamos. Y eso es un conflicto. ¿Por qué razón? Porque en realidad lo que estamos haciendo es dejando de lado el camino de la vida y buscando un camino de muerte. ¿Por qué razón? Porque las riquezas no nos van a llevar a otro lado. Porque hemos visto personas que aún se han suicidado porque han perdido sus bienes, ¿sí? Lo vimos en años anteriores, por ejemplo, donde la recesión económica, familias perdieron sus hogares, perdieron sus bienes porque no habían más entradas económicas, tuvieron que perder su casa, su trabajo, etc. Y muchas personas, usted lo va a saber por los medios de comunicación, nos dimos cuenta, por ejemplo, que personas perdieron su vida porque se suicidaron, porque perdieron sus bienes. En realidad, la confianza no está puesta en Dios, está puesta en los bienes. Nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios, nuestro Creador. Él es el que provee todo lo que necesitamos y nunca nos hará falta el pan de cada día. El salmista dice, joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esas son palabras verdaderas y claras donde nos hace entender que si vamos a la palabra de Dios, si nos conformamos con estudiar diariamente la palabra de Dios, vamos a encontrar solución a nuestros problemas, solución a nuestras necesidades, porque Dios provee para todos. Dice que no cae un pajarito en tierra sin que Dios no se dé cuenta. Eso significa de que, imagínese usted cuántos pajaritos en la mañana se levantan contentos a cantar. ¿Y quién les provee la comida? Bueno, Dios siempre provee para sus criaturas que Él ha creado. De esa manera nosotros podemos estar confiadamente en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque en vez de fijar los ojos en las cosas materiales, debemos de fijar los ojos en Cristo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y el verso 1 y 2, hay un texto interesante que me llama la atención. ¿Por qué razón? Porque este texto me hace fijar mejor mi mirada. Dice el 12, 1 y 2, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo ejemplo!, ¿no? De que Jesús viene a esta tierra y nos da el ejemplo más maravilloso. ¿Por qué razón? Porque Jesús podía haberse hecho rico, Jesús podía haber nacido en un palacio, pero sin embargo Jesús no nació en un palacio, nació en un pesebre, un lugar sencillo, humilde, enseñándonos en realidad que los hombres en esta tierra no necesitamos vivir en mansiones, no necesitamos vivir en carros de lujo, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo la conseguimos? A través de la palabra de Dios. Por esa razón, el gran ejemplo de Jesús es maravilloso. ¿Por qué? Porque Él vino a esta tierra teniendo la posibilidad de vivir como un rey, y mejor que un rey, y sin embargo se humilló, viviendo tan humilde. Pero en realidad, la vida que llevaba por dentro era maravillosa, porque a todo mundo bendecía, dondequiera que Él estuviera. Bueno, yo quiero darle gracias por este lindo programa. Espero que les haya servido de mucho y que sea una bendición para su vida. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres grande y poderoso. Y te pido que bendigas, Padre eterno, a estas personas que están viendo este programa. A las personas que han sido tocadas por el Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga el efecto para la cual fue enviada. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Santa Biblia con una aplicación práctica para nuestra vida diaria. Mi nombre es Bernardo Alvarado y el tema de hoy vamos a hablar en la palabra de Dios. Pero antes de comenzar nuestro programa vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre que moras en el cielo. Gracias por tu santa palabra morando con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que, por favor, Padre, bendigas a las personas que están viendo este programa y que donde quiera que llegue tu palabra, Señor, haga el efecto para la cual fue enviada. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es viva, es eficaz. ¿Por qué razón tenemos tantas historias donde personas han aprendido a leer, por ejemplo, solamente abriendo la palabra de Dios? No han necesitado maestro, aquí han aprendido a leer. Es increíble, ¿cómo dice usted ha pasado eso? Bueno, es que este es el libro de el Dios viviente. Ese Dios que en realidad no se puede revelar a nosotros así físicamente, pero se reveló a través de su palabra. Entonces, esta es la bendición tan grande. Vamos a encontrar en San Juan, en el capítulo 5 y el versículo 39. Y nos dice el Señor en su palabra, en San Juan 5:39, dice el Señor, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Jesús? Aquí en la palabra de Dios. ¿Cómo se revela? A través de toda la escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea enteramente preparado, dice, para toda buena obra. En realidad, hay mucha bendición al estudiar la palabra. El punto es que a veces compramos la Biblia, porque esos millones de Biblias, mucha gente la ha comprado la Biblia y en precio muy alto. Porque yo me doy cuenta, por ejemplo, que hay gente que compra Biblias ilustradas, familiares. Y déjeme decirle, es triste, pero cuando la compran, la ponen allá en un armario y ahí queda guardada. Eso significa como que si usted agarra la receta médica, por ejemplo, y le dice al doctor, tiene que tomarse esta medicina, pero usted agarra la medicina y la pone allá en el armario. Entonces eso significa que no va a funcionar en la enfermedad. Eso es triste, ¿por qué razón? Porque es como que tuvieras una cuenta bancaria y tú no quieras hacer efecto del dinero que hay en la cuenta bancaria. En realidad aquí tenemos un tesoro. Este es un tesoro que si lo abrimos todos los días vamos a encontrar joyas para nuestra vida diaria, para nuestra comunión con Dios, para nuestra comunión con nuestros amigos, con nuestros vecinos, para todas las personas. ¿Por qué razón? Porque en realidad esto es vivo y nos puede ayudar para nuestro diario vivir. ¿Vale la pena la palabra de Dios? Claro que sí vale la pena. San Juan 17:3 nos dice, vamos a leer San Juan 17:3. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es importante para nosotros, mucho, muy importante. Dice el texto bíblico, San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quién no le interesa la vida eterna? Bueno, cuando nosotros nos damos cuenta que vivir la vida eterna es hermoso, nos damos cuenta, y aquí dice la Escritura, que esta es la vida eterna, conocer a Jesús, vivir con Él, saber de Él. ¿Por qué razón? Porque Él nos da paz, nos da consuelo, nos da alegría, nos da el deseo de vivir. Eso es maravilloso para nosotros. También el otro texto dice 17:17, aquí en San Juan 17:17, El Señor Jesucristo nos dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y usted sabe que tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, porque incluso Satanás citó las escrituras a Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dijo, mira, todo esto te daré, le dijo, si postrado de rodillas me adorares. Pero Jesús, ¿qué le dijo? No, le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué interesante, ¿no? Porque también Satanás se sabe la Biblia, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque Satanás saca de contexto la Biblia, pero Jesucristo la citó tal como está escrita. ¿Por qué? Porque es su palabra. Y por esa razón hacemos énfasis en que debemos de escudriñar las escrituras, como dijo Jesús. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Me encanta este texto bíblico. ¿Por qué razón? Porque uno a veces anda peleando, ¿no? ¿Cómo cambio a este muchacho? ¿Cómo cambio a este joven? ¿Cómo cambio a algunas situaciones de la vida? Aquí hay un remedio. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué interesante, ¿no? Jesucristo quiere aquí que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Ve lo importante que es esta guía? Esta guía de estudio vale la pena. ¿Por qué razón? Porque imagínese usted que tengamos un médico que no confía en Dios, que no tiene temor de Dios. Imagínese. Yo no sé si han pasado casos, pero en realidad, imagínese que un médico dice, ¿sabes qué? Tu riñón no sirve. Te lo voy a sacar. Y usted, como es su médico, usted confía en el médico. Y dice, ok, sácame el riñón. Y el médico sacó su riñón para venderlo a otro. ¿A usted le gustaría eso? No, a nadie le gustaría. Todos queremos tratar con personas sinceras, con abogados sinceros, con ingenieros sinceros, con doctores sinceros. Todos queremos eso. ¿Cuál es la mejor medicina? La palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque esta nos instruye, nos corrige, nos redarguye. Y de esa manera nosotros podemos hacer las cosas con el temor de Dios. Por esa razón es importante que nosotros confiemos en la palabra de Dios, porque eso nos va a ayudar. El profeta Isaías nos dice, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Qué interesante que por generaciones este libro ha servido. Y vienen otras generaciones, no sabemos cuántas más, pero este libro va a seguir sirviendo. Eso es interesante. ¿Por qué razón? Porque mire, muchos teléfonos celulares que salieron hace un año atrás, digamos, ya no sirven. Ya la gente quiere el nuevo, quiere el otro más reciente. Pero sin embargo, esto no pasa de moda. La palabra de Dios siempre está viva y esto va a servir hasta que este mundo llegue a su final. Por esa razón queremos hacer un llamado para que usted pueda escudriñar la palabra de Dios. ¿Cada cuánto tiempo debemos de escudriñar la Biblia? Bueno, la escritura nos dice a través del profeta de que debemos de escudriñarla todos los días, así como comemos, así como respiramos, así también necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida, porque de esa manera podemos ser mejores cada día, ser personas más amables, más amigables, porque usted sabe, vivimos en un mundo lleno de violencia, lleno de rencor, lleno de envidia, lleno de tanto error, y por esa razón la palabra de Dios nos guía a través de ella para poder ser mejores personas en este mundo. Agradecemos por este lindo programa y esperamos que esto le haya servido a usted de mucha importancia. Y vamos a hacer una breve oración. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Suplicamos que por favor, Señor, nos ayudes a entenderla cada día. Bendice, Padre, a aquellas personas que están sintonizando este programa y que por favor, Padre, les ayudes a entender tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre, Bernardo Alvarado. Antes de comenzar el estudio de hoy, vamos a dedicar una palabra de oración. El tema de hoy se titula La vida de oración. Vamos a orar. Bendito Padre, te alabamos, te glorificamos porque tú eres bueno. Bendice tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, Padre, sino que haga el efecto por la cual tú la has enviado. Toca los corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En realidad, Jesús está haciendo una oración. La conocemos el capítulo 17 del libro de San Juan. Lo conocemos como la oración sacerdotal de Jesús. Si usted estudia detenidamente ese capítulo, se va a dar cuenta de que Jesús en realidad estaba haciendo una oración como todo un sacerdote. Pidiendo por la unidad de los hermanos y por la bendición de aquellos que creyeran en él, etcétera, etcétera. Aquí vamos a dedicar un tiempo a la oración. ¿Por qué debemos de orar? Bueno, es que es importante, porque a través de la Biblia, Dios se comunica con nosotros. Y eso es bueno, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque Él nos habla a través de la Biblia. Pero ¿cómo nos comunicamos nosotros con Él? Es a través de la oración. Por esa razón, la importancia de dedicarle tiempo a la oración. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Vamos a ir al libro de Hebreos en el capítulo 11, y vamos a leer del 1 al 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado por que lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí hay algo interesante. ¿Por qué razón? Porque lo que nos hace énfasis la palabra de Dios es que debemos de tener fe. El que no tiene fe es como la onda del mar, dijo Cristo. ¿Sí? Que un día está en un lado, otro día está en otro. Entonces, cuando oramos, debemos de pedir creyendo. Porque Dios es un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios capaz de ayudarte, no importa el problema que tengas. Porque Él tiene la capacidad de disolver tu problema, de retirar tu enfermedad, de ayudarte en esa situación que tienes económica. No importa la situación que tengas, si tú clamas a Dios, el Señor dice en Jeremías 33:3, clama a mí, dice, y yo te responderé. ¿Sí? En realidad, cuando nosotros clamamos, Dios responde. ¿Por qué? Porque Él no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Y por esa razón debemos de creer y confiar. Cuando nosotros hablamos con un amigo, ¿qué le contamos? ¿De qué hablamos con ese amigo? ¿Cuánto tiempo hablamos con ese amigo? En realidad, nosotros nos podemos dar cuenta que a cada rato a veces llamamos a los amigos y nos quedamos hasta una hora o más, ¿sí?, hablando con el amigo. Bueno, en realidad, A veces decimos, me postro de rodillas, pero en menos de un minuto ya no tengo que decirle adiós. ¿Por qué? ¿Por qué no le cuentas cómo te fue en tu trabajo? ¿Por qué no le cuentas cómo te está yendo con tu familia? Dios escucha, Él está ahí. ¿Sí? Dice que cuando entras a tu aposento, cierra la puerta y lo que pidas en secreto, Él te lo recompensará en público. Es interesante, ¿verdad? Poder entender esta porción de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios nos está ofreciendo el privilegio de comunicarnos con el cielo. Imagínese usted qué privilegio tenemos los seres humanos mortales de podernos comunicar con un ser infinito y saber que vamos a tener respuesta de lo que pedimos. No conforme a nuestra voluntad. ¿Por qué razón? Porque a veces podemos pedir, Señor, dame una mansión. Como acá el caso de que una señora le decía, Señor, ¿me podías dar un Mercedes-Benz? Óigame, en realidad Dios siempre está de acuerdo a darnos para que nosotros hagamos su voluntad, para que nosotros vivamos una vida que honre y glorifique el nombre de Dios. En cierta ocasión, una señora dijo, voy a orar, a ver si es cierto que la oración funciona. Y se puso de rodillas, porque la palabra de Dios dice, si creyere de todo corazón, ¿sí?, todo será posible. Dijo, voy a ver, dijo, si es cierto, que se mueven las montañas. Entonces vino la señora y se postró de rodillas a orar. Pero bueno, después de la oración se fue a dormir, porque ella dijo, voy a ver, dijo, si esa montaña que está al lado de mi cuarto se mueve. Y entonces cuando se despertó, ella dice, oh, dijo, ahí está la montaña. Yo sabía que esa montaña, dijo, no se iba a mover. Bueno, en realidad, ella no estaba orando con fe. Ella estaba pensando de que en realidad la montaña no se iba a mover. Si tú oras creyendo que lo que estás pidiendo no se va a mover, no se va a mover. Pero si oras creyendo de que sí va a suceder, va a suceder. Porque el que cree, dice el Señor, todas las cosas le son posibles. Dice, todo lo que orando pidieres, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11, 24. Imagínense qué privilegio de nosotros tener la oportunidad de decirle a Dios, Señor, yo necesito mi salud, yo necesito que me sanes. Y hay muchos testimonios, muchísimos testimonios, donde Dios ha obrado maravillas por la fe. Si creemos de todo corazón, el Señor es el médico divino, es el abogado por excelencia. El Señor Jesucristo es todo. Todo para nosotros. Simplemente tenemos que creer. Si creemos, tenemos la capacidad de mover el cielo en nuestro favor. Y le agradecemos a Dios por ese gran privilegio que tenemos de ir a Él. Revisa tu vida de oración. ¿Por qué oras? ¿Qué pides cuando oras? ¿Cuál es tu necesidad ahora? Yo te quiero decir de todo corazón, si tu necesidad es una enfermedad, créele al Señor Jesucristo y pídele de todo corazón, porque Él es el médico por excelencia. ¿Tienes un problema legal? Pídele a Dios que te dé sabiduría para resolverlo, porque Él es el abogado también por excelencia. Lo que pidas en su nombre, Él lo resolverá. ¿Por qué razón? Porque Él se deleita en bendecir a sus hijos. No importa dónde estemos, no importa dónde vivamos, no importa cuán grande sea la dificultad, Él es capaz de hacerte pasar por el mar en tierra seca. Lee la historia. La palabra de Dios nos enseña tantas historias de hombres y mujeres que lucharon con fe. Y me aferro a la historia de Ana, que no podía tener hijos y le oró a Dios. Y Dios le dio a un hijo que ella dedicó después para el servicio del Señor. Agradecemos a Dios por este lindo tema y le pido a Dios que derrame bendiciones sobre usted hasta que sobreabunde. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu santa palabra. Sigue bendiciendo, Padre eterno, a aquellas personas que están viendo este programa, los que están oyendo este programa. Tócalos, Señor, bendícelos. Yo no conozco, Padre, sus necesidades, pero tú sí las conoces, Señor. Tú sabes cómo ayudarlos. Por favor, Padre, sé propicio a cada uno de tus hijos en sus necesidades. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una lección práctica para nuestra vida. En este día vamos a estudiar el tema La vida de sabiduría. Pero antes de entrar al tema, vamos a dedicar un tiempo de oración. Amante Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, llevando tu palabra a cualquier rincón del mundo. Bendice, Padre, a las personas que van a escuchar este programa. Que tu paz y tu bendición sea con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las historias más bellas de la Biblia es la del pedido del sabio Salomón que le hace a Dios, para que le dé sobre todo un corazón entendido para juzgar a su pueblo. Pero vamos a leerlo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Primera de Reyes 3, 9. Dice la palabra de Dios. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? En realidad nos damos cuenta que el pedido del sabio Salomón fue un pedido interesante. ¿Por qué razón? Dice, dame un corazón entendido para poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¡Wow! Hoy en este tiempo estamos en un momento donde en realidad necesitamos discernir entre lo bueno y lo malo. Porque usted sabe la situación que se vive en el mundo. Ya ahora ya no se sabe qué es bueno ni qué es malo. A menos que vayas a la luz de la palabra de Dios. Es la mejor manera para poder entender qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué razón? Porque hoy en día estamos en un círculo social donde en realidad a veces a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Es triste. ¿Por qué? Porque por muchas razones. Podríamos poner ejemplos, ¿sí? Persona dice, oh, yo me paso todo el día, por ejemplo, viendo la telenovela. ¿Eso es bueno o es malo? Ah, bueno. ¿Qué lecciones te deja? ¿Cuál es la enseñanza que te deja? Y podemos ver, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios dice que lo que el hombre sembrare, eso segará. Y lo estamos viendo hoy en día, por ejemplo, ¿sí? Si se da cuenta, por ejemplo, desde que se inventó la televisión, I don't know, 1950, 1940 quizás, se inventó la televisión, hasta hoy estamos cosechando exactamente lo que los programas de televisión han sembrado en la humanidad. Y nos damos cuenta por cualquier medio y por verbalmente y aún por, a veces por nuestra propia vida, que en realidad estamos cosechando lo que hemos sembrado. ¿Por qué razón? Hoy se da cuenta usted, hay niños criando niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque así vienen siendo educados a través de los programas de televisión. Bueno, pero la Biblia nos enseña cómo podemos tener sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón tenía una sabiduría extraordinaria, pero la sabiduría en sí misma no se pone en práctica y no se vive. Llega a ser nada más que buena información en el sentido bíblico de la palabra. La sabiduría que no se pone en práctica, en realidad no es sabiduría. Se perderán muchos que habrán tenido mucha información correcta acerca de Dios y sus requerimientos. Pero la falta de obediencia de Salomón hizo que se alejara de los caminos a los que el Señor lo había llamado. Recién más adelante en la vida entró en razón y dijo esto, Proverbios 8, versículo 11. Dice el libro de Proverbios 8:11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Interesante lo que el sabio Salomón está describiendo aquí. Dice, mejor la sabiduría que las piedras preciosas. Claro, hay muchas personas, por ejemplo, que se han sacado la lotería, ¿sí? Y al final de unos cuantos meses han terminado lo que se ganaron de la lotería y lo que tenían también. ¿Por qué razón? Porque le faltó sabiduría, ¿sí? Cuando la persona tiene sabiduría, $1 es casi $1,000,000. ¿Por qué razón? Porque con sabiduría tú puedes invertir mejor el tiempo, puedes invertir mejor tus talentos, puedes invertir tu dinero, puedes hacer muchas cosas con la sabiduría. Pero sin sabiduría, ¿de qué sirve que me dieran a mí $1,000,000 si no tengo sabiduría? Entonces necesitamos en realidad sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? La sabiduría viene de Dios. Esa es la fuente. La sabiduría es la aplicación del conocimiento y el entendimiento. El conocimiento representa los hechos. El entendimiento representa el discernimiento. Y la sabiduría se da en el proceso de aplicar nuestro entendimiento y conocimiento a nuestra vida. Un mayordomo sabio no solo necesita conocimiento y entendimiento, sino la experiencia que se obtiene al vivir ese conocimiento y entendimiento. El ejemplo de Salomón nos muestra con cuánta facilidad hasta el más sabio y el más entendido puede verse arrastrado por la vaciedad de un estilo de vida materialista si no pone en práctica el conocimiento que se le ha dado. Pero agradecemos a Dios por su palabra, porque en realidad hemos visto a través de su palabra que en realidad cuando vamos a Dios nos da sabiduría, nos da entendimiento. Leíamos en una lección anterior donde en realidad dice que la palabra de Dios nos ayuda, nos corrige, nos instruye, ¿sí? nos capacita para poder hacer las grandes decisiones que tenemos que hacer. Todos los días y a cada momento tenemos que estar haciendo decisiones. Y qué difícil hacer decisiones sin sabiduría. ¿Por qué razón? Porque ya han comprado televisores en una caja y lo que les han vendido son ladrillos. En realidad eso es falta de sabiduría. ¿Cómo no abrir la caja para ver qué es lo que te han vendido? Bueno, es falta de sabiduría. Por esa razón necesitamos en realidad la palabra de Dios viviendo con nosotros. Vamos a ir a un texto más. Proverbios, a 1 Corintios 3:19. En realidad 1 Corintios 3:19 nos dice la sabiduría de la cual habla el mundo, ¿sí? Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? ¿Por qué razón? Porque pues sí, sin Dios la gente piensa ser sabia, pero en realidad la sabiduría sin Dios es, yo qué diría, podríamos decir, presunción. Presunción. ¿Por qué razón? Porque la verdadera sabiduría viene de la palabra de Dios. Y ahora vemos el Proverbios capítulo 24, 13 y 14. Dice el Señor en su palabra, 24, 13 y 14. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será tu alma en conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Qué lindo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque cuando sembramos en buena tierra, seguro que vamos a cosechar. Y qué mejor que a través de la palabra de Dios, nosotros podamos alcanzar la verdadera sabiduría. Vamos a darle gracias a Dios por este lindo programa. Gracias por haber sintonizado también nuestro programa en el día de hoy. Amado Padre, muchas gracias por tu santa palabra. Gracias por los consejos que nos das prácticos para nuestra vida. Bendice a aquellos que van a ver este programa, los que están escuchando. Donde quiera que llegue este mensaje, Señor, que tu Espíritu Santo toque esas vidas y les aumente su fe. Gracias, Padre, por la sabiduría que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Bernardo Alvarado. Antes de entrar en el tema de hoy, vamos a dedicar un tiempo para orar. Amado Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias porque a través de ella podemos encontrar consuelo, podemos encontrar paz en la vida. Te pedimos, por favor, Padre, que bendigas tu palabra, que no vuelva vacía, Señor, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén. En el tema de hoy hablaremos sobre el Espíritu Santo. Qué lindo tema. ¿Por qué razón? Porque en realidad el Espíritu Santo es la persona quizás, importante en la Deidad. ¿Por qué razón? Porque conocemos el tema, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y el Santo Espíritu. Hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. El gran conflicto es real. Hay dos bandos que están luchando por nuestra alma. Uno nos atrae a Cristo y el otro nos atrae al mundo. Y eso lo dice en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 44. Vamos a ver qué nos dice San Juan, capítulo 6, versículo 44. Dice el Señor: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En realidad, hay un lado que está llamándonos para Cristo, pero el otro opuesto está llamando para el mundo. En realidad, por esa razón, la obra del Espíritu Santo en esta tierra es una obra especial. ¿Por qué razón? Jesucristo dijo que nos iba a enviar el Espíritu Santo y Él nos iba a dar poder para hacer las cosas que debemos de hacer, hablando de los temas religiosos, hablando del tema de seguirle a Él. San Juan 14:6 dice esto. San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En realidad, el Espíritu Santo nos capacita para vivir por principio y por fe, no por caprichos ni emociones que tanto dominan al mundo. La preparación exitosa para vivir en el cielo se da al vivir fielmente en este mundo bajo la dirección del Espíritu Santo. Pablo aconseja que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5. El atractivo del mundo, a menudo a través de posesiones materiales, nos aleja del Señor. En contraste, si no nos resistimos, el poder del Espíritu Santo nos llevará a Jesús. El trabajo del Espíritu Santo es convencernos de pecado. El trabajo del Espíritu Santo es redarguirnos, enseñarnos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el trabajo del Espíritu Santo? Nos da la oportunidad de conocer a Jesús. A través del Espíritu Santo nosotros podemos entender quién nos creó, de dónde venimos, a dónde vamos. Nosotros no venimos aquí por casualidad. No estamos aquí, estamos aquí con un propósito. Y el propósito es de cada individuo tiene su propio propósito. Porque Dios no nos creó por azar, nos creó por un propósito. En realidad, el conflicto es grande. ¿Por qué? Porque está en controversia el gran reino de Dios y también el trabajo que está haciendo Satanás en contra de Dios. Y eso lo podemos ver desde allá, desde el cielo. Podemos ver cómo Satanás se rebeló contra Dios y está queriendo destruir la obra de Dios en todas partes del mundo. Podemos ver cómo Satanás está trabajando en contra de la obra de Dios. Pero sin embargo, el Espíritu Santo sigue obrando maravillas. ¿Por qué? Lo hemos visto por muchas etapas de la vida, a través de historias bíblicas, a través de historias reales, donde en realidad nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo ha obrado en los corazones para ser transformados, ¿sí? O los borrachos dejamos de tomar, los que fumábamos dejamos de fumar, los que robábamos dejamos de robar. Eso significa que es un trabajo del Espíritu Santo, porque, oh hermano, ¿cuántas personas quieren dejar de fumar, por ejemplo, y se ponen parches, se ponen inyecciones y dejan 2 semanas y a la tercera semana fuman el doble? En realidad, necesitamos un trabajo del Espíritu Santo para cambiar nuestra vida. Y le agradezco a Dios porque ese es mi ejemplo vivo, porque Dios me transformó. A mí una noche el Señor tocó mi vida y transformó mi vida. ¿Por qué razón? Yo fumaba, a mí me encantaban las cantinas, me encantaba andar en la borrachera. Todos mis fines de semana yo me terminaba mi cheque de mi trabajo en puras borracheras. Y le agradezco a Dios porque un día el Señor, a través del Espíritu Santo, tocó mi vida y transformó mi manera de pensar. Ahora puedo entender cómo el trabajo del Espíritu Santo es un trabajo silencioso pero efectivo. ¿Por qué razón? Porque transforma al ser humano y lo transforma para siempre. Él ha prometido ese trabajo tan maravilloso. Dice, por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, deformar el carácter. El Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Así expone el error y lo expulsa del alma. Es por medio del Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, como Cristo subyuga a sí mismo a su pueblo escogido. Qué lindo, ¿no? Saber de que el Espíritu Santo está haciendo una obra especial en cada hijo de Dios, en cualquier rincón del mundo, no importa dónde te encuentres. Dios está haciendo una obra en ti a través del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Esa es la obra del Espíritu Santo. Aquí lo dice la palabra de Dios, que es de esa manera que el Espíritu Santo trabaja con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el relator de la verdad. Es el don supremo que Jesús podría dar para representar a la Deidad en la tierra después de su ascensión. El Espíritu Santo se esfuerza por darnos poder para vencer el poderoso ensueño del mundo y sus encantos. Claro, cuán difícil es salir del mundo. ¿Cuán difícil es? Hay muchas personas deseando salir del mundo. Hay muchas personas que, incluso artistas famosos, gente que tiene dinero, gente que tiene fama, que tiene fortuna, y está tratando de decir, este mundo ya no lo quiero, esta vida que llevo ya no me gusta, pero no puede salir de ahí. ¿Cuál es la forma que va, la única forma por la cual puede salir? Por el poder del Espíritu Santo. Y yo le invito de todo corazón, si hay alguien que está escuchando este mensaje en este momento y en realidad quiere salir de ese mundo en el que vive, clámele a Dios y pídale por el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque de esa manera el Señor te va a ayudar a salir de donde estás. Yo no sé quién eres, yo no sé dónde estás, yo no sé cuál es tu vida, pero en realidad hay muchas personas que están viviendo en un mundo que no es al que pertenecen. Jesucristo te creó con un propósito y yo te invito en esta hora de todo corazón que le entregues tu vida a Jesús y le puedas decir, Señor, dame tu Espíritu Santo, yo quiero salir de aquí. Yo voy a orar contigo también en esta hora para que Dios te use para su honra y su gloria. Amante Padre, muchas gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque por tu Espíritu Santo podemos ser guiados hacia ti. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está trabajando en la vida de las personas que están escuchando este mensaje. Yo te pido, por favor, que sigas tocando vidas, Padre, en cualquier rincón del mundo. Por favor, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén.